No, y el encuadre pésimo era. El ¿En pésimo, serio? sí, no, en serio, porque de última voz. No, pues si estudias fotografía, poner un encuadre bueno. Sí, igual es increíble que el ganó el voto de la gente y yo no lo puedo creer, pues nosotros laburamos en nuestro corto. Yo dije, a la gente no hay que dejarla votar, eso lo digo siempre. Sí, Y si no, no. también, si votan, que valga más. Porque ¿cómo va a valer lo mismo el voto de una vieja que el voto de mi vieja? Claro, bueno, yo te digo, es el último festival que voy porque me sentí indignado. Aparte, no había en el Meeting Point entrada cualquiera y eso no me gusta. O el Sí. Meeting Point debe ser justamente, como dice la palabra, un lugar de gente como nosotros. Sí. Point. Point. Point significa gente como nosotros y meeting es comida. A mí, además, una cosa, el voto, me quedé pensando en el voto. El voto tiene que valer más. Por ejemplo, si yo estudio cine, yo si veo una película voy a saber, voy a entender más que alguien ¿Cómo puede que ser no que con una sabe. cámara pedorra de fotos el tipo hizo esa película y nosotros qué? No, no, estoy Yo estuve cuidando el indignadísimo. guión. ¿Sabes cuánto tardé Yo en estuve cuidando escribir? autos. Sí, yo tardé 5 años, 5 años, Pero es que que me tu guión rompí es el culo, increíble, me tu guión es rompí el culo increíble. escribiendo el guión durante 5 años mientras Bueno, tenía que ir a la Banelco a sacar la yo plata, hice el a sacar la curso plata todas de. las semanas. Yo ¿Sabés hice lo que el. es llamar a mi No, viejo para no. decir, dale, depositame que te voy a seguir haciendo el guión? Bueno, yo hice Y el él me decía, curso. andá a laburar, ya Anda, no, tenés 45 a mí el años. mío es más vivo y me dijo hacer el curso de cómo sacarle plata al Inca y la verdad que me fue ahí. Que Pero le va a igual, el pisar, dice, pinta, ¿no? te dan miserias en el Inca. Sí. En el Inca te dan Y sí, miserias. Yo comparada con con la eso fortuna de mi padre, esa solamente miseria. con eso pude pagar el tráiler de los sanguchitos. Porque Sí. viste que los actores, si no hay sanguchitos en un tráiler, no pueden filmar. No, Es no, así, no. pero bueno. En realidad, ¿sabes cuál es el negocio? Es el actor. Es el Exactamente. actor. Por el Yo tema de Argentores y todo eso, nos ¿no? equivocamos, porque Sí. tenemos que haber sido actores y no directores Somos de fucking cine genios, genio. ¿no? Fucking genios. Y Sí, bueno, eso sí. es el karma, ¿Y el ¿no? sindicato de los fucking Como que. genios qué onda? No, no ¿Dónde sé. está? Ah, está, vos lo ¿Dónde está dijiste Wes bien. Anderson cuando lo Vos lo dijiste muy necesitamos? bien. ¿Qué onda? Esa frase, ¿qué onda? Y ponele, eso es mi frase de que usé. Yo hablo con esas dos ya directamente. Sí, Cuando me yo. casé le dije ponele y le dije qué onda después Cuando del te pobre. divorciaste. Bueno, qué sé yo. No, empezá con esas canciones que están ahí arriba. Ah, dale. Esto es de un comentario que estoy No, haciendo de un no, pero chico de arriba, coso. arriba, el 2 y el ¿Esta? 3, sí. Porque, No fíjate, me esto. gusta esto, No, ¿eh? no, Ah, pero. ¿esto qué Sí, es? no importa, vos pasa eso. Que este chico, el que vas a pasar ahora, es un canadiense. Ah, Y los Canadá canadienses es me un caen bien, ejemplo. claro. Es un Canadá es un ejemplo. ejemplo. ¿Estuviste en No Toronto? son ni franceses, ni yanquis, Sí, nada. no. Son una hoja. Yo estuve en el Festival de Toronto el año Ah, pasado. años Y luz. Toronto está a años luz, además, ¿viste? Años Estaba todo lleno luz. de Torontos. Y me Es sentí una como en ciudad, casa. sí. Bueno, dale, te pongo esto y vas a estar haciendo comentarios de ese chico, entonces. Sí, Te pongo dale. cuentas bien, Dale, dale. Chao, dale. che. Chao. Cerca fue del castillo el de San Sebastián, de las barcas que amarran a la orilla del mar. Nunca tú me quisiste, yo vi ponerse el sol, calabaza gigante, ay, qué miedo me dio. Pudo ser un amor del montón, pero todo el montón era mío. Y perdí la cabeza y toqué pronto fondo y se fue un pescador al son del cantejondo. Yo miraba al castillo y me creía Franz Kafka y escribí una canción que acabé en una tasca. Pudo ser un amor del montón, pero todo el montón era mío. Pero nunca fue nada y en nada se queda el montón. Pudo ser un amor del montón, todo el montón, pero todo el montón, pero todo el montón era mío. Cerca fue del castillo, el de San Sebastián, de las barcas que amarran a la orilla del mar. Más allá del miedo voy a celebrar, cerca del abismo. Más allá del frío que te envolverá, cerca del cinismo. Siempre estaré, siempre seré tú mismo. Más allá del ruido puedo susurrar, cerca del oído. Más allá del tiempo te voy a cuidar, cerca del olvido. Siempre estaré, siempre seré tú mismo. No me busques en los buenos, no me busques en los que nunca se fueron. No me busques al caer, puedes aparecer, borrarme sin querer. Que nunca se fueron. No me busques al caer, puedo desaparecer o borrarme sin querer. Ay, ay, ay, me encanta hacer un programa un feriado, porque es... Pues se muere gente. Se muere gente, está nublado, parece domingo, pero es un día que le ganamos a la vida, ¿no? Uh-huh. Porque, o sea, ya no está la depresión, va, o sí, está la depresión del lunes. Sí. Y aparte, ¿por qué? Porque... ¿Extrañabas el aire? No, porque a mí me gustó, sí, extrañaba el aire, y me gustó esta nueva forma nuestra de que los lunes feriados es como un domingo, el segundo programa que hacemos así. Claro. Y la verdad que es mejor. Le salvamos la vida a mucha gente. Así como muere gente, hay gente que vive. Claro. Que dice, gracias a nosotros. Sí. Así que, bueno, estamos tranquilos, ¿no? Sí. No porque estamos sedados. La gente dice, estos ya están sedados. Sí. No, estamos con un niño que se está por dormir. Claro. Que tiene, en este momento tiene un chupete. Sí. Que los chupetes no evolucionaron, veo que son iguales que siempre. Sí, más o menos. Pero sí. Genera el ruido, el famoso ruido de los Simpsons de Maggie. Fíjate que, a ver. No, se queda calladito. Es típico de... Pero bueno, va a estar así. Va a estar así. Ahí está de vuelta haciendo sonido, pero... Ahí se escuchó perfectamente. Entonces estamos esperando que se duerma. Entonces está como que te mira desconfiado, como diciendo, vos querés que me duerma. Sí, vos querés que me duerma para poder decir malas palabras y gritar y hacer una peña folclórica. Claro, pero sí, no, pero... es así. Así que vamos a esperar, por eso vamos a tener este tono. No, igual podemos hablar. Él se duerme con cualquier tono, ¿verdad? Ese se duerme tipo, si le pones un cassette de Gioia, por ejemplo. Sí, si le pones Gioia se duerme. Si le pones El Solista de Barilari. Ah, oh, bueno, pero es un disco para niños, Barilari. Claro, sí, sí, sí. Así, el de Rata Blanca, decimos. Rata for Kids. Claro. Así que vamos a estar así. Vamos, tenemos, bueno, mucho Mar del Plata. La posta Mar del Plata, porque siempre antes Mar del Plata es Conde y sus promesas. Sí. ¿Cuál quinceañeras nos dice? Claro. Chicas, ustedes que quieren entrar al ¿Quieren conocer a Axel? Claro. Porque estamos hablando de quinceañeras de los 90, ¿no? Sí. ¿Quieren conocer a Axel de la Slash? Y ¡ay, sí! ¡Llévanos! Y nos lleva y después nos presenta a, justamente a Barilari. Sí. Y al tecladista. Así que bueno, claro. Alianza. Sí. A los de Alianza. A Verdicheschi. Vamos a hablar mucho, mucho, mucho sobre lo que pasó en Mar del Plata, pero sobre todo lo que nos pasó a nosotros, porque somos muy egocéntricos. No, pero por supuesto. Y porque para mí lo mejor del festival de Mar del Plata es lo que nos pasó a nosotros. Sí, no, y también las películas que hay que ver. Sí. Es como una gran sección detrás del VHS, va a haber, que claro. Se llama Detrás del Programa. Del programa, de la grilla. El catálogo, claro. Así que, ¿por dónde querés arrancar, Marco? Acá ya tengo marcadas bastante. Mira, yo arrancaría, si querés. ¿Querés arrancar por la ruta? No, yo te digo. ¿La ruta? Yo paré en Atalaya. ¿Vos paraste en Atalaya? No, fuimos en autos diferentes. Sí, fuimos en autos diferentes. Yo hice el viaje entero de punta a punta, sin parar en ningún lado. Es lindo parar, Marco. No, tardás 1000 años. Pero si parás, estirás las patas, te compras un juguito. Estirar las patas. Atalaya está a menos de 100 kilómetros de acá. Yo ya estaba cansadísimo. Boludo, o sea. Aparte, las medialunas Atalaya, vos estás, ya sé que es, mentira, ay, vos sos el anti-hype, pero las medialunas Atalaya son almohadas, son riquísimas. Pero no es muy rico decir una almohada. Sí, es como comerte una almohada, es muy rico. Uy, qué y rico. En Atalaya me pasó algo terrible, que vi la polilla más grande que vi en mi vida. ¿Cuánto medía? Era así, te lo juro. ¿Del tamaño de una palma de mano? No, como un paquete de cigarrillos. Mirá. Y estaba ahí dura, viste, las polillas grandes, sí. Cosa que si vuela, se arma quilombo. Claro. Y estaba así, y toda Atalaya. Si el aleteo de una mariposa en Japón puede provocar un maremoto en Los Ángeles, imagínate si vuelve una polilla en Chascomús. No es Chascomús. Sí, Atalaya es Chascomús. Es Chascomús. Yo no sabía que había una Atalaya en el oeste. ¿Cómo en el oeste? En el oeste, creo, no sé dónde, hay un que se llama Atalaya. Ah, no, no sabía. Yo no sabía, yo Atalaya para mí siempre fue. Lo que sí vi que ahora pusieron una Atalaya del otro lado de la ruta. Ah, para el frente. Justo enfrente. Uy, eso no sabía. Bueno, viste. Yo a la vuelta paré en el Automóvil Club argentino. Sí. No le interesa a nadie. No, es que sí, porque la gente que va. No, pero a ver, en la ruta, ¿pusiste música? ¿En sí, el auto? Sí, ¿Qué fuiste escuchando? Se ve CDs. Yo también. Porque, viste, porque te los traga, va derecho. Sí. Fela. Ajá. Sinatra. Ajá. Porque era para familiar, porque estaba mi padre, ¿no? Sí. Un compilado de Trojan de Ska. Ajá. Que a papá le gusta, sí. ¿Qué era? Trojan, Fela, Sinatra, Quinzaniade. Bueno, está bien. Medio aburrido el viaje. Medio afro, no, medio aburrido. No, afro. O sea, y uno de compilado de Fuentes. Sobre que el paisaje de la ruta 2 no dice nada, vos ponés Felacute que tampoco, que es todo el no tiempo lo mismo. Bueno, es todo el tiempo lo mismo. Marcos dice, no dice nada. Y si es un viaje, tiene que ser minimalista o tema de 18 minutos. Yo escuché los dos discos de Confequín dos veces. Claro, y ahí te vas a la banquina. Y después, pero era porque lo pedí al heredero. Sí. Y. No, y después yo me hice un compilado en CD para ir. Yo iba a hacer eso, pero es muy bueno. Me sentí como en un viaje en el tiempo. Nah, pero yo una vez viajé con vos a Córdoba en ese auto y era, en un momento levanto un ojo y era un pop español horrible de radio, de FM, Aspen de España. Yo iba pasando Dolores cuando ese pequeñito, que no sé, que si eso lo hace acá uno. Ibas escuchando una mierda española que era mierda que ni siquiera la pones acá. No, ¿cómo que no? Yo acá te pongo. Ese todo. Pequeñito. No ahora sí era bien querida. Debe haber sido eso. Entonces yo lo pasé horrible. Acá. Dios. Bancándomela. Y bueno, me fumé eso, así que. Bueno, está bien. ¿Qué pasa? ¿Querés ir al piso? Ese niño. Bueno. Pero está bueno que. No, no quiere ir. ¿Qué quiere hacer, Marcos? No quiere nada. Él es las nuevas generaciones que no quieren nada. Que no quieren nada. Bueno, así que no paraste, derecho. No, sí, todo derecho. Lo que sí vi muchos pájaros en Mar del Plata. Claro. Y en la ruta. En la ruta vi una cigüeña, ¿vos la viste? Porque vos ibas unos kilómetros más adelante. Una cigüeña es como una especie de. Un flamingo blanco. Claro, con una parte negra, pero que es muy alto. Es muy alta. No sé si te llamo. Piernas locas, creen, no es una cigüeña. Claro, y estaba al lado. Parecido. Estaba al lado de. No te sabría decir. Estaba parado al lado de la ruta la cigüeña. Ah, era de Tergopor. No, era de verdad. En Mar del Plata vi un tipo que tenía en un jardín, sí. Un perro de yeso, sí. Que era como que estaba en dos patas tomando agua de una fuente que también estaba ahí. Está bueno. Sí, sí. Escúchame, ¿por qué el pájaro le gusta posarse arriba de los carteles? ¿Viste que siempre...? Porque es una forma de decir, yo estoy acá. Es muy raro. poste, carteles y sí. Pero cartel de ruta, tiene árboles atrás, pero quiere estar ahí y ver, y como desafiante siempre. Yo me ando, son piratas del asfalto, pero de... Sí, estuvimos a punto de, porque de, siempre de pisar por ahí... dos, viste que son muy boludos a veces. Yo para mí, había muchos chimangos, yo vi más chimangos que palomas en Mar del Plata, y me parece que están ahí esperando que vos pises un perro, claro, y ser los primeros en bajar a comerlo. Claro. Si están en el cartel, lo ven. Si están en el árbol, ya cuando llegan, ya están, ¿no? A la vuelta en el parador de Automóvil Club Argentino, que lo recomiendo mucho, sí, si van cosas, tiré pan lactal, sí, y vinieron muchas clases de pájaros. Ah, Marcos, pero pan lactal, eso sí. Un... Y bueno, Marco, yo no lo voy, sí, a hacer, bueno, dieta a los bichos, o sea, que se comen de todo, aparte, sí, bajaron, o sea, como... Y le había un pájaro amarillo con negro, que era el bicho feo, ¿no? Venteveo. Sí. El bicho feo, vamos a bicho puede feo. Haber sido venteveo, puede haber sido otro parecido, pero... Muy raro, pero muy lindo, común. Muy lindo. Pasó y se agarró el pedazo grande y se fue. Me gusta, garca. Me gusta que estás empezando a hacer amigo de los pájaros. No me hago amigo de los pájaros, pero noté eso, que el pájaro es muy garca. Se agarra su pedazo grande y se lo come lejos. Claro, bueno, como el ser humano. Vos cuando vas a una parrilla te agarras una tira de asado y te la comes en la esquina. En la fiesta de cierre del festival, sí, ¿no hacía eso la no gente? No te adelantes, Marco. Eso, pero hacía eso, sí, se acercaba y se iba con la paella para otro lado. Sí, la verdad. Martí, bueno, rápido, vamos, sí, ya ahora... llegamos a Mar del Plata. Sí, dale, ya llegamos, sí, llegamos. El... ¿Qué te puedo decir? Yo el primer día no vi nada, pero no vamos a ir día por día, vamos a ir directamente a las películas. ¿Qué películas? A ver, ¿qué fue lo que más te gustó? Vamos a eso. Claro, eso. La película que más me gustó a mí, ganadora del Festival de Coso, fue R100, para mí. Sí, todo el mundo lo vio bien y yo no la pude ver. Sí, R100 la recomiendo, todavía no está para bajar. Es la de Matsumoto, el director de Symbol, alias el tipo que está encerrado en una habitación llena de pitos. Claro. Y la otra, que es la de Scavenger, no sé cuánto, que es la, la nena que está, que hay que hacerla reír. Que la película es, no, a ver, no, cómo sé, la vamos a reír. Pero esto es una locura, que bueno, igual habla bien de él, ¿no? Que sea tan, que cambie tanto. Para mí son todas películas iguales. Yo quiero ver recién que todo el mundo dice está genial. No, es buenísima y no es igual a y eso. Y para mí es lo mismo que eso. Bueno, no creo. Vos no lo habrás entendido, pero es No, me reí mucho. Esa fue la que más me gustó, después junto con la de Johnny Toe, pero que hubo dos de Johnny Toe. Una, sí, muy mala, que yo vi las dos. Una muy mala y una muy buena. Uh-huh. La muy buena, que era... ¿Es Drug War o War Drugs? No importa. No importa. Guerra de drogas. Guerra de drogas. De hecho decía ahí abajo en el cartel, claro, guerra de guerra drogas. Guerra de drogas. Increíble. Guerra de drogas es la típica. Es una película de él. A mí, discúlpame que yo... Uy, Dios mío. Discúlpame que te diga que no. A mí me pareció que estaba bien, pero que perdió coreografía. No había una puta coreografía. Y yo, si voy al cine a ver una película de Johnny Toe, mostrame policías que coreografiando. Ahora yo es que digo a la gente que la vio, no gente que se duerme en el cine o que está tuiteando en el cine. Yo que la vi sin Twitter y sin sueño, les cuento. Hay coreografía. En un momento, lo sordo mudo no me puede decir que no hay coreografía. Eso. Un poquito. Gana, no, pero pará. Dios me diga. Pero ganó en... personajes. Hay personajes muy buenos. Jaja, es un muy buen personaje. Pero el tipo es el protagonista. El protagonista es muy bueno. No, es muy bueno. Pero bueno, a mí me pareció que la biografía la perdió y eso la hace muy mal al cine de Johnny Toe. No, no la hace muy mal. Eso es una muy buena película. Yo sé que Johnny nos escucha siempre, sí, de Hong Kong. Ojo que era una Johnny película... Johnny Ta es el uruguayo. Johnny Bo. Johnny Bo y Johnny Ta. Escúchame, hay un... Sí. Ojo que esta película de Johnny Toe era... en la China continental. Sí, es verdad. O sea, que era una película donde Johnny Toe se mete en el mercado chino de una. Sí. O sea, yo, haciéndose como yo, Hong Kong, no sé de qué me estás hablando. Sí. Yo siempre fui chino de Mao. Mercado chino y el puerto de China, todo. Sí, y ojo que si se mete por el lado ese, de ya una China más rural, con un poco de China narcotraficante y China mafiosa, puede llegar a hacer algunas películas. Pero para mí ya está cansado hacer estas películas. Marco, yo se la recomiendo muchísimo. No le dé bola a este tipo que es un yankee. Ahora después van a dar cuenta que es un yankee. Bueno, está bien. Y la otra, yo no, esto es muy mala. Es una especie de... Blind Detective. Sí, Blind Detective. El tipo ya es malísimo, el actor. Y si hace el actor es malo, es como medio entre romance... comedia y un poco de cosas. No la recomiendo. No, digo que no se confundan porque como había dos. Bueno, ¿cuál fue? R100 y... Y esas fueron mis ¿y Guerra de Drogas? Mis preferidas. Después, Cumplidoras y Bodrios. Para mí... Bodrios. Sacamos a lo mejor, vamos a lo peor. Bueno, dale, lo tuyo. Para mí, la peor película del festival es... Doomsday. ¿Sabes que yo me la perdí y dije, me estoy perdiendo? Levanté, Marcos. Es la de Justin Rice, le digo a la gente. Me levanté y me estuve a punto de levantar varias veces. Digo, me levanto, me espero un rato más. La próxima semana me levanto grosso. Y se mandó una que dije, lo siento, me voy. Era un Franchella hipster. Muy bueno, Franchella hipster. Era un Franchella hipster. Era, supuestamente eran como squatters que se iban a casas de fin de semana. Sí. Pero él estaba vestido tipo Juan Cruz Bordeaux, así con corbata. ¿Dónde viste? Así, corbata, un saco, y lentes. ¿Dónde vi, por ejemplo? Por Dios, cállate la boca. No. En los mods. No. Que eran squatters de corbata. Este era un gil. Marco, no vas a comprar. Los mods tienen granos y chupaban, tienen la nariz roja. Este tenía barba. Este no, este era un gil. Se tapaba los granos. Hablaba todo así y era, en un momento, te juro, estaba... él con el amigo, que el amigo era como supuestamente querían hacer personajes que no le salían, viste cuando quieren hacer personajes que la gente diga estos son tipo de como hizo lo que hicieron los Coen en el Gran Lebowski, que hay un personaje y no lo lograron ni en pedo. Y en un momento está él con una mina, el amigo con otra, el amigo se va y le dice, bueno, me quedan las dos para mí, tiene una cosa así. Muy pero bueno. No, pero todo en un tono hipster, no en tono, bueno. No en tono así, bueno. Tipo, me quedo con las dos, sino tipo, y bueno, no sé cosas, les hablaba, las minas, todo el papel femenino en la película eran todas pelotudas, que el tipo le hablaba en francés y las minas caían, ¿eh? ¿Cómo me la perdí? Así fue el cine. El cine era así. Y era una mierda, diálogos lentos, denso. Bueno, no hables tanto. Hipster, de lo... hijo bueno, de mil fue putas la peor película para vos de festival que viste. Sí, tengo otra más. Bien. La Elephant también. Una bodrio, la. ¿Cómo se llamaba? La de los la de los pibes. Ah, sí, de Dirtis. De Dirtis. Sí. Eso es una... Dos recomendaciones de Condes eran esas. Sí, ¿eh? Sí, de hecho, con los casi nos cagamos a trompar en el lobby del cine. Sí, los tuvieron que separar, sí, es verdad, sí, un fiasco. De Dirtis, una garcha, no la vendan, una mierda yankee. Una mierda yankee. Para mí lo peor del festival fue un lugar que vos me recomendaste, que no te comenté, sí, te lo comento acá al aire. Que es que el bosque de Miramar, ese bosque donde pones dos palos y se quedan parados, una garcha total, no vayan a verlo. Pero el bosque energético, ¿cómo decís eso? Tengo filmado un video donde yo estoy tratando de parar dos palos y no sé. Pero no estabas en el bosque energético, Marco, claramente no estabas en la zona. Hay carteles por todos lados que dice bosque energético, es red para los pajueranos. Gente que fue, vos sos pajuerano, Marco, gente allegada me dijo, el bosque energético hice así, las... cosas se quedan. Bueno, yo tengo un video que después voy a subir a YouTube para que todo el mundo vea. No importa eso. El festival, yo lo voy a decir, mis dos películas que más me gustaron. Sí. ¿Sí? ¿Querés ahora o después? Que no, como quieras. Cuando, no, pero ahora sí ya nos sacamos encima de esto y después seguimos con. Tenemos mucho para hablar. Sí, y el niño ya está refregándose los ojos. Sí, está medio embolado igual. Computer Chess es todo lo buena, es todo lo buena que decían que era y un poquito más también. Y. Drinking Buddies me encantó. Vamos a hablar de Drinking Buddies. Me encantó, pero en principio te digo que son las dos películas que más me gustaron. Me encantó, pero un exceso un poco de canciones. Vamos a hablar de eso ahora en un ratito. ¿Puedo pasar un bloque rápido? Sí, paso, vemos qué hacemos con el niño. Sí, lo llevamos a la calecita. Sí, dale. ¿Tenés sortijas? Sí, me compré 10 sortijas el otro día. Vamos a pasar... Y el tipo no me las quería vender cuando me las quería agarrar. Vamos a pasar... A pasar cosas, algo de lo que vas a hablar después. Exactamente, eso. ¿Cómo te hago? Te armo el programa, ¿eh? Sí. Bueno, ahí vamos. At Echoes cool and hurrying on my way, and dressings are sweet, all the people to see. They're looking at me, all the people to see. And when I set my eyes on you, you look like a kitty. When you're in the moon, oh, you look so pretty. Caught a glance in your eyes and fell through the skies. Glance in your eyes and fell through the skies. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la prison street. Scarf goes up behind. You said, get them away. Please don't say a word. Get me out of here. Get me out of here. I hate it here. Get me out of here. At night time I go out and see the people. Air goes cool and hurrying on my way. Glance in your eyes and fell through the skies. Glance in your eyes and fell through the skies. Politicians in my eyes. Reaching out, shaking hands, making friends, and Bueno, el tema sigue así, che, es tipo Rocky. ¿Por qué lo cortaste? Está buenísimo. Está bueno, ¿eh? Es una típica banda que tiene momentos adelantados y la gente se agarra de esos momentos adelantados y lo pone en un altar. ¿Una sinécdoque? Claro, agarra, la famosa sinécdoque, la parte por el todo. Y hacen un todo, sí, pero en realidad es una porquería. Disculpame que te lo diga, ¿eh? No, con todo respeto, respeto. Hay algo interesante. Porque al final, claro, te adelantás, hablas así, ¿no? Y la gente que dice, ¿pero qué están hablando? Ok. Era primero Big Star haciendo Nighttime y recién era Dead haciendo Politicians in My Eyes. Sí. Primero, ya que estábamos hablando de Dead, el documental de Dead se llamaba algo así como A Band Called Dead. O Called Dead. Si lo vas a decir mal, Carlos Dead. Carlos Dead. A Band Carlos Dead. Sí. Que es la banda de Carlos de Necro, ¿no? Todo el mundo sabía. Uh-huh. Bueno, así que este documental total, típico documental post... Pero pará, fueron dos documentales que pasaron el 18º Festival de Mar del Plata. Callate la boca. Y que vos fuiste a ver y yo no. Sí. Documentales, sí, los dos podríamos decir, pero más que nada el de Dead es post-Sugarman. Están desesperados por buscar una historia de una banda loser que... Claro. Tenga muerte, tenga reconocimiento al final, claro, y todo eso. En particular la de Dead, es lo interesante era que eran un trío de Detroit, de negros, que es raro haciendo negro, y la verdad que tienen partes que estaban como bastante adelantados, pero ¿por qué pasa? El cantante estaba loco, el cantante no, el guitarrista, estaba loco, y tenía como una visión media rara, ¿viste? Que le puso Dead. Y en un momento le ofrecieron un contrato. Y lo loco es eso. El tipo dice, bueno, pero el nombre hay que cambiarlo. Y dice, no, el nombre no lo voy a cambiar. Así. Y tuve esa cosa de... Y es muy gracioso los hermanos que quedaron vivos. Y dicen, yo he cambiado de nombre. Así. Después es una banda de reggae muy fea. Los hermanos aparecen tipo con las palmas, así. Claro. Hasta que uno, bueno, la historia de siempre. Uno encuentra un single y se vuelve loco. Y es un $800 en eBay. Y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pasa Yellow Biafra diciendo que yo lo tenía, no sé qué cosa. Y de repente lo dedica. ¿Cuál es el valor más allá de eso? El valor es que era un pedacito de Bad Brains. Sí. 4 años antes. Tampoco estamos hablando mucho. Un mundial antes. Lo que pasa 4 años, es verdad que antes significaba 4 años. Por ejemplo, 65 a 69 era un cambio. Pero un pedacito de Bad Brain, ¿qué quiere decir? Que iba medio a los pelos. Iba bastante rápido por ser 75. 1975, bastante rápido. Y bastante punk rock. O sea, este tema lo que tenía era el bajo y ese que y eso traba, está pero bien. después se ponía de época. Claro. Porque eso de recién, ese Rocky Balboa, sí, era re de época. Un no hard era rock. Era, no, nada cambiado. Pero había unos temas más punk rock. Tienen cosas. Pero lo interesante es, por ahí era que llamaban Dead y que como que era medio chocante eso. Y tres negros tocando eso que no querían ser, digamos, que no querían hacer Earth, Wind & Fire. Sí, está que bien. Es lo que pasaba en la película. Decían, todos hacían música funk y disco, nosotros no. Y el tipo. Pero era muy gracioso que él, el cantante, no, el guitarrista, el que hacía los temas, todo estaba loco y mostraron como. Que agarraba el teléfono y ponía ecos y llamaba a una vieja y decía, soy del planeta Marte, y está grabado, tipo, le dijo, ¿qué? No me jodas, y, tipo, era como el loco, la banda de los otros dos eran como los... Sí, como que hacía cosas así, medio Danny Johnston que grababa boludeces así, pero claramente los otros dos nada. Así que eso. Pero es todo el tiempo golpe bajo. En un momento, yo digo, ¿qué estoy viendo acá? En un momento se muere la madre, pero mientras hacía el documental y muestra el funeral de la madre. Está muy bien. ¿Y qué tiene que ver el funeral está de la madre con la banda? No, porque vos como cineasta tenés que aprovechar todos los momentos que te ofrecen. Claro, más que nada si hay un ¿cómo un se llama? Funeral. Un funeral siempre queda bien. Yo digo, ¿qué estás pasando acá? Sí, y después, si el peor cierre del mundo, ellos ahora tocando. Ah, muy bueno. Sin el hermano con chaleco. Muy bueno. Tocando con chaleco. Con chaleco. Chaleco es una banda, ¿no? Chaleco es una banda. Tocando con chaleco el proto famoso protopunk. O sea, una mierda el documental. ¿Qué? Decirle contar las espera, palabras. Entre comillas, Marco. 75 es esto. 65, 10 años antes, los Psychos hacían ta ta ta ta. Pero por eso. Tampoco vamos a hacer. Y los Monks. Pero bueno, bla, bla, bla. Pero se está vendiendo eso. Se está vendiendo la reedición de algo desconocido. Una mierda. Sí, sí. Porque digamos, el único pedacito de historia que está bueno es un pedacito de historia. El documental no hizo grandes cosas. No, el documental no, arruinó el documental. Porque ya te digo, le da mucho énfasis a los hermanos vivos, claro, que son unos pelotudos. Que es muy gracioso que en eso el hijo de uno, que era más skater, le dice: papá, no me dijiste, vos tenías una banda y ahora está sonando en todos los blogs, sí, se corrió la bola, y el padre convenció que era la red, ¿qué? ¿La banda de reggae? Y decía, no, esa porquería no, muerto. O sea, como diciendo que el chabón no registraban eso. Claro. Y ahora están tocando con chaleco esos temas que ellos odiaban. Porque sí, es como una cosa, bueno, pero bueno, es divertido, pero mal hecho el documental, porque quiere ser golpe va, quiere ser Superman. Ya te digo, quiere ser todo el tiempo eso y que bla bla bla bla bla. Bigstar. Sí. Nada puede herirme, se llama el documental. ¿Viste? Nada puede herirme. ¿Y te hirió? Sí, a mí me hirió. Por el momento, ¿lloraste? Más, sí, en el momento no lloré, pero como que es medio bajón. O sea, yo no sabía varias cosas. Por ejemplo, no sabía que Chris Bell murió a los 27 años. ¿El Club de los 27? Sí, y nunca lo nombran el Club de los 27 a Chris Bell. Mirá vos. Yo pensé que había muerto más grande. Mirá. Y muere medio, o sea, en accidente de auto, pero muere medio... Sonó, ¿no? Sí. Muere bajoneado también, ¿viste? Pasaba mucho con las bandas. Lo que pasa es que yo entiendo que vos te... son bandas que grabaron en Stax, cosa rarísima. Sí. O sea, lo sacó, lo distribuyó Stax. Estaban, el otro venía de un éxito, los Vox Top, venía Alex Chilton, venía de ahí, o sea... El chabón se imaginó, listo, acá la rompemos. Y no pasó nada. O sea, bueno, pero, por eso. Pero también es eso. ¿Qué querés de la vida? Claro, si eso hace que te bajones hasta matarte. Mirá, Kurt Cobain se bajoneó al revés. Le fue bien y se mató por el éxito. Y vos te matás por el no éxito. Sí. Pero, se llama campana, boludo. Se llama campana. Jugar al básquet. Igual es ese motivo. Y lo más interesante para mí del documental es ver a las cosas que hizo Alex Chilton a partir del tercer disco y después todo el quilombo con los Cramps, que se metió con Tab Falco y aparece lo de la tele, que es buenísimo. O sea, está bueno eso. Está bien. Pero es medio triste también porque es como, y viste, como, no sé. Lo que pasa con estos documentales es que si la línea es que está medido desde si tuvieron reconocimiento o no reconocimiento, claro, en vez de lo que están mostrando de la música. No tenés que ni hablar. Es una cagada, porque, a ver, no es un valor que al chabón no lo conoce. O sea, el valor de Sugarman no es que el tipo no tuvo éxito en su momento, sino que las canciones están buenas. Sí, y que la vida del tipo es como rara y claro, todo eso. Sí, no es si tuvo reconocimiento, eso es lo de menos. Sí. Está bueno que lo de toda la cuestión de Australia y todo eso, pero la verdad es que si eso no hubiese estado. Qué sé yo, es lo que está bien, el documental cae un poco, pero la historia que tenés que contar es la otra. Lo peor es cuando un músico aparece Robin Hitchcock, ¿no? En el de Bigstar. Pero un poco medio es eso, ¿no? Tipo, no se dio la bola que merece. No, ya es tarde para eso, ¿no? Ya. Pero además, de hecho, estás haciendo un documental, se le está dando la bola que merece. Ya está, ¿qué querés? Pero además, ¿qué es merecer? ¿Bola de qué? Bola, exactamente. O sea, bola a merecer. Ya está. Ya está. El tema es que está. Perdón, es que es la censura. Habremos estado saliendo al aire, sí. Sí. Lo interesante para mí en documentales son esas anécdotas, que es medio un junta de anécdotas un documental. No, en realidad y ver no, tipo cómo le pusieron el nombre, es tener un supermarket que todavía está, que se llama Bigstar. Y ahí, esas boludeces, esas cositas sirven. No, está bien, boludeces, borrachas. Pero no te va a armar un documental un montón de chusmeríos. Tenés que tener una historia buena atrás. No, para eso, para un buen documental. Sí. Pero para un documental que zafe, está bien, con que sea un junte de anécdotas, está bien. Para mí, yo compro. De hecho, no la pasé mal en el de Bigstar. El otro lo pasé mal porque no tenía nada que decir, solamente eso. Está bien. Así que... ¿Y viste el documental de Dios? Sí. Porque la otra vez que nos fuimos, cierto, que estaba el director acá en el chat, que dijo que bueno, cierto, a verlo, que yo dije que bueno, yo iba a verlo. Ah, me olvidé. Sí, esto. Yo no fui a verlo porque no pude ir a verlo y que además también yo defendí un poco que uno puede decir si algo te gusta o no te gusta. Eso, bueno, y no hace falta tener que ir a ver nada, o sea, hay que bajar sí, un poco. A mí lo que me pasó, lo que dije eso, que yo vi a Dios, ya lo dije, claro, en el puesta que de hecho hay una filmación del show ese que yo estaba, que no me acuerdo antes de quién toca, si de Suárez o algo así. El documental es muy largo para mi gusto y muy repetitivo. Es todo el tiempo, es como no había otra banda así, no teníamos guitarra, no había otra banda así, no teníamos guitarra, no había otra banda así y no tenía guitarra. Che, ¿no tenían guitarra? No tenían guitarra, ¿Y eso es un valor? Sí, bueno, ahí está el tema. Hablo una polémica. ¿Es un valor eso en sí mismo? Porque, ¿eh? Digamos, el de Morfine tocaba con dos cuerdas y eso no es un valor en sí mismo. No es un valor para nada, pero igual eso también es como el mote que te da la gente. No es que vos, ellos no salían diciendo Dios, la banda que no tenemos guitarra y abajo de Dios. O sea, la gente lo dice y ahí te das cuenta que lo que le ve interesante es eso. Yo no creo que el de Morfine diga, Morfine, ojo que toco con dos cuerdas. No, la gente lo dice eso. O sea, es como que sí, pero pone... bien que cuando te regalan un bajo le cortas dos cuerdas. ¿Qué querés que haga? Ellos tocaban, no está. En ese sentido no los culpo de nada. Lo que me pareció por ahí, que era medio de más, era todo el speech que había de tan anti, pero no era tan anti. O sea, escuchas, y es una banda, digamos, no es una banda de rock. O sea, no es que, no es que era algo experimental. O sea, sí, experimental es porque no era la formación típica y la voz y no era la formación, no cantaba o en lo que cantaban los demás. Y que la época, en los 90, todo, que eso está bien lo que decían, que todos quieren ser sucursales de bandas. Sí. Acá tenemos la Lamcho para Argentina, la cosa así, joder, así, que está bien. Pero el tema que está muy bueno, que queda filmado, o sea, no lo digo, ya está filmado, porque en un momento que hablan de que era más que ellos tocar, hacían como un ataque, ¿viste esa cosa de terrorismo que ya está retrillado? Claro, bueno, sí, también son muy fans y porque digo, por el tema de la no influencia, al final hay la influencia. Sí, es que siempre va a haber una influencia. El tema, esto es muy gracioso, está filmado, una vez que estaban por tocar en el San Martín, el baterista no aparecía y está Jara... Diciendo, che, ustedes dos no pueden salir. Como diciendo, no, dice Tomás, que afuera tanto que decía de cosas. No, papelones tampoco, no. Entonces decís, ¿cómo puede ser que si está bien que obviamente pasó ahí y todo? Pero digo, al final todo el speech de que no nos chupa un huevo. ¿Y por qué no salís si no hay baterista? Claro. Si no hay guitarra y no te afecta. Si no hay baterista, no tendría que afectarte tampoco. Digo, claro. No, es como una cosa. La batería es muy, muy importante. No, es importante, ya sé. Pero lo que voy es que es gracioso eso, de cómo en un momento de... Ay, Marcos, en este momento está abriendo el niño. ¿Se va solo? Ahí está. ¿Se fue? No. ¿Está ahí todavía escondido? Sí, no, es como Chucky, tiene el tamaño de Chucky en este momento. Sí. Bueno, entonces eso. De que decís, pero ¿para qué? El tema es, ¿para qué hacer tanto que yo te ataco, que guarda, que te doy un coso? Si de repente él no viene el baterista y dice, no puedo tocar, no puedo hacer nada. Así que eso. Pero ese es el problema de, por eso digo, de hacer hincapié en esas cosas. Sí. Porque al final, lo que parece ser como una cuestión de apertura, en realidad te rigidiza. Porque, ¿qué pasa? Si venía un guitarrista, capaz que estaba mejor la banda, ¿por qué tenía que empeorarla? Sí. Empeoraba el concepto, pero por ahí mejoraba. No, pero ellos jodían con las formaciones y que ellos que eso también tienen razón. O sea, a nosotros nos gustaban bandas, pero no por eso vamos a tener que imitarlas. Eso está todo bien. Pero ponele, John Spencer, que no tenía bajo, que también no tiene bajo. Pero igual, Marco, vos estás sin hincapié en la formación. Y ellos no. Ya digo, es la gente la que hacía más hincapié pero en la vos formación. Decís que ellos. En el documental todo el tiempo era, no tenía guitarra. Sí, pero eso, por eso digo, el documental era la gente, ¿no? Igual, voy a decir algo. Voy a decir algo que yo no traje. Que para mí es malo del tráiler. Epa. Santiago Real no aparece tanto en el documental, de hecho no aparece casi nada, y lo que aparece lo ponen en el tráiler y claramente está todo bien con Santiago Real, todo bien, pero es lo peor, o sea, es que lo que más boludo, o sea, es lo genérico, es como el Henry Rollins del coso de Argentina. Es que dije, y los revolucionarios se tienen que ir del país porque no los comprenden y que no, bla bla, ¿viste? Sí, dice lo que quiere el Bono, como así quiere escuchar eso y nosotros decíamos, ¿qué onda esta banda? ¿Qué? Están tocando, pero viste, y queda muy mal. O sea, la verdad es como... pero por suerte el documental no es así. Yo pensé que iba a hacer mucho hincapié en eso, y no. Por suerte son... la gente que habla es como gente que los vio y cuenta diferentes opiniones. Listo, ya está. Es muy largo, a mi gusto, pero está bueno. Y, o sea, está bueno porque hay cosas en vivo de la banda que es claramente mucho mejor. Igual aparece Gonzalo Cordo. Ahí está. ¿Este es Dios? Sí. Así que bueno, eso. Se acaban los... documentales de música. Bueno, vamos a pasar dos canciones y volvemos, ¿te parece? Dale. ¿Querés pasamos esto? Pasaron 9 y 10, dale. Dale. I wandered so aimless, life filled with sin. I wouldn't let my dear Savior in. Then Jesus came like a stranger in the night. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. Just like a blind man, I wandered along. Worries and fears I claimed for my own. Then like the blind man, God gave back his sight. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. I was a fool to wander and stray, for straight is the gate and narrow's the way. Now I have traded the wrong for the right. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light. We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson, look out Jackson Town. We'll go. Honey, I'm gonna snowball Jackson. See if I can. When I breeze into that city, people gonna stoop and bow. Huh. All them women gonna make me teach them what they don't know how. I'm going to Jackson. You turn loose of my coat. 'Cause I'm going to Jackson. Goodbye, that's all she wrote. But they laugh at you in Jackson, and I'll be dancing on a pony keg. They'll lead you around town like a scalded hound with your tail tucked between your legs. Yeah, go to Jackson, you big talking. That's a fact. Yeah, we're going to Jackson. Ain't never coming back. Well, we got married in a fever, hotter than a pepper sprout. Honey, we've been talking about Jackson. Ahora sí, libre de niños. Ahora sí, libre de niños. Podemos gritar, podemos hacer cosas como, por ejemplo. Sí, pasar música de verdad, de hombres. Mucho póker. Era recién Hank Williams Senior. Por favor, no se confundan con el Junior. Que el es un, tercero. Que aparte hay un tema de Hank Williams que sí. Dice: mi hijo llamó papá a otro hombre. ¡Upa! Y ya de eso, después no puede salir el hijo a tocar. Después si te está diciendo. Muy bueno. Es el tema, sí. Muy, ¿no? Muy bueno. El tema recién era Eyes of the Light. Y recién a Johnny Cash haciendo Jackson. La de Lee Hazlewood es muy linda, pero tenemos a mano la de Johnny Guita. Sí. Y Demóstenes, como siempre, viste que él es como él es el salmón, va contra la corriente. Dice que no, es, al fin terminó esta. Porque como si él nunca se hubiese puesto un pañuelo en el bolsillo atrás y hecho así, sí. Con un cerdo enjabonado. Sí, con un cerdo o un toro mecánico. Un toro mecánico. Así que no te hagas, aparte bien que Paul Weller en la casa tiene un toro mecánico seguro, uh-huh. Porque ya no saben qué gastar la guita. Marty. Pará, un paréntesis antes de cerrar, sí. El tema Dios. Algo muy bueno que hicieron. En me gusta, eso lo dijo Nietzsche. Antes de cerrar el tema Dios. Algo que hicieron muy bueno en la función. Sí. Dieron un, como una especie de fanzine con las letras. Porque las letras como medio casi lo mejor de la banda. Y está bueno, están todas las letras. Ajá. Vos decís que daba más para un libro que para un documental. No, pero lo dicen ahí, incluso. Él dice que raro que no haya sacado. Está diciendo, haciendo provocativo porque es lo que me sale. Sí, sí, no, sí. Digo provocador, mirá, me confundo los conceptos, sí. Marti, yo estuve viendo hablando de provocación y haciendo un paréntesis un poco del festival. Pero continuando en Mar del Plata, sí. Además de ver pájaros que ya hablamos. Vi. Me metí en el bosque ese que vos dijiste. Voy a decir esto. Porque para ir al bosque energético, uno tiene que ir a Miramar, seguir de largo. Nunca había estado en Miramar, me sorprendió. Es como si fuera. ¿Esa que tiene la parte hundida? No, esa es en Miramar de Cor. No, de Miramar. No. Que es la parte escondida, abajo del agua. No, eso es otra cosa. Bueno. En Miramar es como si fuera que sacás una. ¿Viste cuando va quedando poca pizza? Y hay mucha gente con hambre y empiezan a subcortar las porciones. Sí. Es como que agarras una de esas subporciones. Como un grisín de pizza. Como un. Claro, y haces así un cosito, un cachito de lo que yo supongo que debe ser Miami. Sí. Porque son como edificios muy prolijos frente a un mar, pero no hay más nada que eso. Bueno, punto. La ciudad de los niños, dice cuando llegas. Hay un. No, en La Plata, un monumento y dice la ciudad de los niños, Miramar. No sé. Discúlpame la gente que ya estuvo. Hay un boliche que se llama Boicot. Que es muy de costa. Y si seguís, pasás todo eso, llegás a un lugar que se llama Vivero, que es como una especie de reserva gigante. Ah, gigante no, pero es bastante grande. Donde adentro tenés, podés hacer el Vía Crucis, que hay un Cristo de madera gigante, o un circuito de 4x4, o te metes en el lugar donde te haces un asadito, te comes algo. O matás a un fotógrafo. O matás a un fotógrafo, también puede ser de otra forma, sí. Eso es más Pinamar. Y te metes en el medio de los árboles y todo. Y si de ahí salís por atrás, te metes en una ruta provincial, haces 2 kilómetros y siguiendo los carteles, te metes en el bosque encantado este que, encantado, no, energético, que me mandaste a ir porque supuestamente era genial. Yo vi fotos, vi videos de YouTube. Es un bosque tipo Blair Witch, eso te lo reconozco. Sí. Porque está todo como medio muerto. De árboles como caídos unos sobre los otros. Ah, ¿sí? Sí. Eso es por el viento, Marti, todos los árboles. Sí, claro, Marco, sí, todos los bosques son así. Y había palos clavados con de gente que todo el mundo va a hacer lo mismo. Va a poner el palo para que se mantiene un equilibrio que supuestamente es como que te sorprende. Sí. Bueno, a mí no me salió ninguno, intenté 3 veces. No, es que estabas, Marcos, te cuento algo. El campo energético no está, no es que decís, el cartel empieza acá y entras y como un circo en la zona energética. Es por momentos, sectores. Y si vos no lo buscás, cállese la boca. Es para el que lo puede ver, dale. Bueno, si no crees en X-File, yo en X-File aparecen muchos bosques. Tenés que ir y buscar, sentirlo, y cuando lo sentís ahí, intentar ver el palo. Vos seguramente, conociéndote, fuiste. No sabés lo palo, vámonos a la mierda, vamos al boicot. Sos así. No. Bueno, Marcos, no, fue lo que sí, no había pájaros en el bosque. Bueno, Marcos. Era todo muy silencioso. Busca un poco de información y videos. No, que hay videos donde están los palos. Todo truco. Yo te voy a mostrar el video que yo filmé, que no es truco, que bueno, los palos se caen, no se mantienen no ni estás, en pedo. No estuviste en la zona. Pero más allá de eso, otra cosa grande de Mar del Plata es la televisión local. Sí. No sé si estuviste viendo. No. Hay 2 canales de ¿cómo cable. ¿Cómo es la televisión, Marcos? Y porque en un momento yo estoy en mi casa y como yo no tengo televisión acá, cuando yo me voy de vacaciones miro televisión. No, y hay un programa muy bueno que seguramente Gacitúa lo sigue todas las semanas. Ah, no fui a la charla de Gacitúa, la nueva crítica. Yo tampoco, se ofendió. Yo iba a ir porque me imaginé que iba a ser armado quilombo, pero no sé si se armó quilombo o no. No creo que se armó quilombo y me dijo no viniste. Y bueno, ¿qué va a hacer? La nueva crítica se tiene que bancar eso también. Sí. La crítica, ¿no? Claro. Había un programa que tenía el logo, acá en la página web salió mal. Es el logo mod, ¿viste? Sí. La escarapela. Sí, estoy viendo eso. Y el programa se llama Algo es Algo. Sí. Yo le saqué algunas fotos y puse en Twitter una que decía lo nuevo del Brit y el Indie. Ah, y mirá. Mientras te mostraban un lomito completo. ¿Pero por qué no lo filmaste más? Y que porque me agarró, me sorprendió. Te pasaban videos. Sí. Y después te muestran, tipo como. Bueno, yo te digo acá, Guillermo Díaz, que es el responsable, sí, arrancó musicalizando y conduciendo segmentos y programas de radio dedicados a los Beatles y al rock de los 50 y 60. Y bueno, vas a leer todo. No, eso, no, claro. Trabajaba con los Super Ratones, sus mejores amigos. Ah, claro, los Super Ratones eran de Mar del Plata. Y el tipo es uno que tiene el programa de rock de Mar del Plata, que es el que entiende. Sí. Y es muy bueno, pero todo con la estética, no sé. Es como, era todo muy raro. ¿Estás riendo de un tipo que tiene un programa de rock? ¿Cómo me voy a reír? No, bueno, me río del rock. Canchero, porque él seguramente se ríe de este programa. Me río del rock. Acá en su página, que es algoesalgotv.com.ar, sí, TV escrito, ¿no? Las letras. Por ejemplo, dice: Díaz se dio el gusto de abrir la confitería de Paul McCartney en Argentina. Confitería de Paul McCartney me gusta. Y participar de las Hille Whisky Creatures, entre otras, que tengo idea que es. Sí. Además de asistir a innumerables recitales que van desde Queen, Bob Dylan y Rolling Stone hasta B-52 y The Breeders. Pero las Breeders no son inglesas. Pero nunca había pensado yo en poner los recitales que vimos como currículum. Es bueno, hay que empezar a hacerlo. Que bueno, lo dice informalmente esto, ¿no? Yo vi en tal lado a tal. Bueno, en fin. Bueno, no sé si hay en YouTube, seguramente sí. ¿Y qué tiene de bueno? ¿Solamente te reís porque tipo pobre? No, me río. Es un programa de cable. Estructurado como un programa de cable de la vieja, que tipo Bazar, sí, que va a hacerle... Dígame, que va al... Claro, pero claro, es como que en vez de hacer la entrevista, el cirujano plástico que te hace te pone el colágeno, sí, están en un bar, pero además es todo, ¿entendés? Un reportaje al Baiano, por ejemplo. Ah, bueno. O sea, no es rock, ¿eh? Bueno, no sé. Me causó mucha gracia ver eso. Y después hay una señora que tiene un programa de perros que es muy buena también. Es que no tenés televisión, Marco. Entonces veo que te enterrate lo que estás viendo es televisión. Sí, nada más. Sí, es eso. Sí. Deja de hacer el tiquitique de la lapicera que me pone nerviosa. Ah, se escucha tanto. Qué buen micrófono, Marco. Gracias. No. Ahí está, la tiré. Acabas de matar a alguien, boludo. Por eso, por hacerte el No, pero es que... Sos el Gaby Álvarez de la... No sabía que era tan buen micrófono. Y es de Deal Extreme. Sí. Bien. Muy bien. Por algo de Deal Extreme, para que la gente dice que es de mala calidad todo. Así que bueno. Che, Marti, y cuando volvimos, ¿viste que tocó Mía? Tocó Mía. Tengo novedades frescas de Mía. A ver, dale. Me dijeron que hizo playback. Sí. Todo me dijeron, ¿no? Porque es la gracia de nuestro programa. Sí, sí, sí. Me dijeron que hizo playback. Me dijeron que allá era, obviamente, si te trae un teléfono, tipo había bailarinas, todo como mainstream. Y en un momento la parte vergonzosa fue que subió gente, no de ella, sino que subió gente al escenario, mucha. Y te acuerdas que antes la gente cuando subió al escenario se quedaba ahí, se iban tirando a poco así. Dice que la gente en el escenario, todos con los celulares filmándole a la mina, tipo a un centímetro, y la mina se calentó. Dijo, bueno, bájense de acá. Pero Mía, estás en el festival de Movistar, Mía. Mía. Te van a filmar con los celulares, Mía. Si querés que te tiren un jamón crudo, anda al festival de jamón crudo. El jamón a la fiesta del jamón crudo. Igual es terrible la gente que está muy. O sea, estás ahí, no sé. Sí. Pero bueno, yo decía, ¿no? ¿Vos qué decías? Yo decía, si yo la vi en su mejor momento, ¿para qué mierda voy a ir? Por más que sea gratis. Sí, o sea, no, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué? ¿Para tapar esa imagen y quedarme con esa imagen? Prefiero quedarme con la imagen de aquella vez, con el DJ de bigotes, con la barremea de Boca. Que la mina llegó tarde. Tocó con solamente una que le hacía la segunda, y con ese traje africano, y estuvo buenísimo. Ya está. No, eso, no hay que manchar eso. Exacto. Uno es responsable también de sus propios recuerdos. Ojo con eso, chicos. Aparte, ¿eh? Si vos me dijiste, me alarmó lo que dijiste, que viste que va quedando en la memoria algunos pedazos, me hace si me queda, se me borra. Se te borra la primera porque es tapado, es como las fotos. Cuando vos ves una foto, ya el recuerdo de esa foto es la foto, ¿entendés? Mm. El recuerdo pasa a ser la foto. Claro, entonces prefiero directamente quedarme con eso y no ver nada de información nada de la nueva. A Dizzy Rascal también, quédate con el Dizzy Rascal del Manco y no con Shakira. Sí, y bueno, creo que carpa, se haga con ¿qué Shakira? Carpa rara esa, cómo envejeció mal esa carpa. Envejeció mal esa carpa, no es que envejeció mal, es el hip hop medio que siempre fue, tendió a eso. Ah, va, ¿estás diciendo que el hip hop tiende a eso? El hip hop cuando se hace mainstream tiende a hacer la segunda a otros. Ah, mira. Esta fue la segunda de Madonna, el otro fue segunda de Shakira, pero bueno. Bueno, Martín, 5 de la tarde, basta, hablemos del último día del festival. Sí, el último día del festival. Llega Villa Diamante a Mar del Plata. Sí, la gente lo fue a buscar al aeropuerto. A la plataforma de Tony Tour. A la plataforma de Tony Tour, la gente diciendo Villa Diamante, así. Sí, medio que no encaja, pero sí. Bueno, pero era como un mal hecho. Y lo va a buscar, lo llevan en andas. No, sí. Lo depositan en el Meeting Point. Ah, pensé que lo depositaban en... Sí, no. Y ahí le toca para la gilada, pero después la fiesta estaba en otro lado. Claro, siempre... Que yo, por suerte, no por vos, sino porque tengo otros amigos que me quieren más, me consiguieron entradas para ir. Sí. Espera, antes un paréntesis. Sí. Porque yo ayer pasé música en el Salón Porredón. Sí. Y venía mucha gente de mía. Sí. Y sabes que me pasó muy loco, o sea, me sentí que tenía 17 años. Sí. Comentario, vos podés creer que exista eso. Como yo ya no voy a recitales de medio grandes, no voy. Directamente me enfurezco, me vuelvo como un toro y tengo ganas de hacer cosas de toro. ¿Cómo? Sí. Pero, ¿sabes que había? Che, como que el rumor que parece que Mía después va a ir a tal lugar. ¿Viste que te acordás de esa época que pasaba? Che, parece que va a estar. Sí. ¿Qué carajo me importa? Claro. Sí, parece que va a estar en el baño del coso. Sí. Y como que había un rumor y dice, no, va a estar en la fiesta Undertones, parece. Qué bueno. Mía. Pero, ¿cuántos años tenés? No, bueno, si tenés 17 está bien. No, es que no era 17. Ah. Entonces decís, basta. ¿Qué es eso? Y bueno. Bueno, ya está. Fin. Se finí. Hablando de Diamante, fiesta, sí. Fiesta. Qué fantástica. Bueno, nada, vamos a la fiesta de cierre del festival. Yo nunca había ido a ninguna fiesta de cierre. No, nunca había ido a ninguna fiesta. Era mi primera fiesta de cierre. Me sentí. Así que bueno. Es la fiesta del cierre, le dije. Sí, que están todos con las. Primero haciendo scratch con los cierres. Claro, primero fui a Antares. Y después fuimos a la fiesta de cierre. Sí, lo bueno de la fiesta de cierre es que es como ir a un lugar como un casamiento, ¿no? Claro, hay comida. Era un lugar para viejas, pero buena comida. Sí. No había alcohol gratis, que siempre hubo. Sí. No, pero eran unos tickets de mierda. Ah, y la gente tenía que cambiar. Antes no, yo la otra fiesta de cierre. La fiesta de cierre también. Te daban. Tipo casamiento, no podías tener la copa vacía. Bueno, era una cosa terrible. Está bien. Pero eso, en el ambiente del cine, puede ser muy peligroso. Sí, pero está bueno que sea peligroso. Bueno, de hecho, antes de que Jean-Pierre Noël cambie su primer trago, ya estaba buscando merca en el baño. Eso hay que decirlo. No, hay que decirlo porque después, viste, hay que, para ayudarlo, digo. Está bien. Bueno, la cuestión es que estábamos ahí. Al festival venía Swamberg. Yo estaba muy emocionado. Sí. Yo lo fui a ver a la conferencia de prensa. Fui a las 9 de la mañana a ver Drinking Buddies. Fui a la conferencia de prensa. No me animé a hacerle ninguna pregunta. No se me ocurrió yo nada. No me animó nunca. No se me ocurrió nada interesante para preguntarle. Y digo, para igual a nadie de los que hacían las preguntas se le ocurrió nada interesante. Nunca. Entonces estaba con NASA y le digo, NASA, dale, pregúntale por Greta. para joder. Y NASA, no, porque después quiero hacer una nota, ¿viste? Claro, que, bueno, entonces al final. ¿Pero no le contás eso? No, le pregunta. Yo pensé que ibas a... No. Después, al otro día, mensaje de NASA. Con NASA tenemos... ¿Estás contando intimidad, Marco? No. Mensaje de NASA dice... Larguero. No, me dice... Me voy a ir con Swamberg a la fábrica de Antares, a tal hora. Sí. Como, venite y está todo bien. Bueno, yo no pude ir. Iban pasando los días, se acababa el festival, y al final yo... El apretón de mano... Yo, ¿dónde estaba cuando yo iba? Pero lo que pasa es que, bueno, en la fiesta esta... Estaba ahí, a 2 metros. Sí. Y el punto ahí es que cuando uno ya dice... Ya uno no tiene 17 años. Entonces, ¿qué voy a decirle? Che, Swamberg, me gustan mucho las películas. En un inglés espantoso. Y pero bueno, no. El tipo también. No, no. Pero un reconocimiento. No. Pero ir y decir, saludarlo nada más. Sacame una foto. Es lindo también. No, pero no tenía sentido. Hasta que, de golpe, surge algo, una idea. Sí. Y que cuando se nos ocurrió esa idea, dijimos, no, esto tiene que ser. Sí, brillante, de verdad. Que fue... Que Swamberg nos filme con un celular. No que aparezca él en la claro, filmación, sino que él que sea, sabe hacer. Claro, que él es director de cine, que nos filme un videíto. Entonces, bueno, justo apareció Conde, que se pasó, porque Conde ya era como... Conde me gritó, yo estaba pasando música, me dijo, ponete los Pixies, me dijo Conde, y después miro para abajo y era Conde. Y claro. Dice, el Conde ya de civil, viste, que ya está con mochila, era claro, el Conde. Y ya relajado, porque estaba terminando el festival. Entonces Conde ahí, bueno, introduce toda la cuestión, le damos el celular, y él arma una escena, no es que nos filmó, no sabíamos qué iba a hacer. Entonces dijo, bueno, a ver, ustedes dos, por unos amigos, bueno, por Adrián, sí, la gente lo conoce, de Bola sin Manija, que estaba con la novia, y dice, ¿ustedes están juntos? Primero preguntó, fue muy bueno. Claro. Bueno, ustedes se besan, después, la madre del heredero, vos entrás y haces un escándalo, y yo tenía que ir y tratar de calmar a la otra, entonces hicimos una escena súper, o sea, bueno, super fue cualquiera, pero se escucha en la filmación, Swammer diciendo action y todo, muy bueno. Un copado, tío. Fue muy bueno. Es un copado. Fue muy bueno, fue mi momento así, y eso se lo quiero dedicar especialmente a Demóstenes, que es la única persona en el mundo que dijo que Drinking Man era una mierda. Que yo no, yo también, yo tuve que decir... No, vos dijiste que no te gustó. No, yo dije que es una histeria yankee. Bueno. Y como está bien contada, me quedé hasta el final. De hecho, las otras me fui. Las otras porquerías yankee no soporté. Acá me quedé hasta el final, pero es histérica y yankee. Ya me pudre, no es para decir que es histérica y yankee. Bueno. Es todo el tiempo el histeriqueo. Ay, ay, ay. Bueno, ay, está ay, bien, ay, pero que pasa ay, ay, ay. Yo soy una vieja que putea los malos de la telenovela. No. Y Yankee, en el problema de esos problemas, entre comillas, que para los Yankees son, ay, qué problema que tenemos, y se van de fin de semana a una cosa, y se ponen pan lactal en la cara. Pero no es social. No. Es un cine social de clase media, No, pero ellos te han convencido. Aparte, esas relaciones tan falsas que tienen, que son así. Y bueno. Son esa forma de hablar y que todo. No, Pero no te contaba Gavin que nadie se abraza, nadie se da un beso, o sea. No. Así. Esos tienen una relación como todo el tipo falso. Es como de Bluetooth. ¿Cómo estás? Bien, vos, bla. Y cuentan así, claro. Pueden tener charlas de 2 horas así. Claro. Sin nada. Claro. Nunca van a profundizar ni nada. Pero me rompió la bola de histeria. A mí es como que... Bueno. Y Marcos, pero todo el tiempo. Ay, que estoy con pero no, eso, ay, pero te doy. No, de pero eso no se te trata doy, la película. Sí, bueno, pero basta. Ya bueno, está bien. Sí, como muy... No importa. Este lo hace otro, Marco. Esto te lo hace un holandés sin dientes. No, y dice, no, esta porquería. No, me parece muy bien. Está bien, bueno. A mí me pareció demasiado histérica. No, un poquito todo bien, pero de principio a fin. Pero de eso se trata la película. Sí, o sea, bueno, y bueno, no es que yo no sé si quiero ver histeria entre amigos que van a chupar a la noche. No, y para eso voy a salgo acá y me voy acá a la vuelta. No sí, hubiese bueno. sido, no hubiese la sido. La vi, está no bien. Es un documental, Martín. La vi, no, yo no dije no el documental. Es un documental. Justo, ¿eh? Ahí está el tema. Yo dije, los critiqué. En cambio, vos no podés criticar a un tipo que te filmó. Yo dije. Desnudo. Dije al principio, sí. Ah, no aclaramos eso. Sí. Bueno, no importa. Está bien, defendible. Está todo bien, Marcos. Yo lo que digo es que... para ver eso y bueno. Me gustó, perdón, me estoy acordando, en la conferencia de prensa pide la palabra un señor grande y dice, y dice, pone, se presenta, Roberto no sé cuánto, del diario no sé cuánto de Azul, y le dice a Sonberg, una comedia, bien filmada, bien actuada. Ah, es una crítica en vivo. Hizo la crítica en vivo, fue buenísimo. Bueno, yo te cuento rápido, yo fui a la de John Landis. Sí, ah, ¿qué pasó con Landis? Todo bien, ¿qué pasó? Pero te firmó el post. Sí, no, firmó el post, me saqué foto, todo un copado. El viejo, no, sí, no, me encantan esas cosas. Aparte, si tengo el póster ahí, lo quiero firmado. Bien. No, pero lo terrible era, estaba De Caro. ¿Lo ubicás De Caro? Ah, sí. El tuitero nerd, bueno. Nerd, entre comillas, sí, muchas comillas, sí, ¿no? Sí, sí. Era increíble que... ¿Viste que lo quieren mucho a De Caro? Yo sí, no lo conozco personalmente. Está todo bien, yo no lo quiero mucho. Bien. Entonces, era... Primero fui a ver el documental del Santo. Ah, ese es un documental que no hablé, pero no, porque no era bueno. Musical. No, solamente digo el Santo en la cama con el hijito, con la máscara puesta todo el tiempo. Vale por eso. Vale ver esas imágenes de Super 8 del Santo ahí en la casa y todo. Eso, nada más. Pero me tuve que bancar, antes de empezar la película, como un monólogo. Habla fuerte, ¿viste? Son de esa gente que habla fuerte para que lo escuchen y que bla, bla, bla. Bueno, ahí, John Landis. Estaba Conde, estaba la traductora. Y cuando el tipo hablaba de alguna película, Conde trataba de decir el título que en español que se estrenó. Porque la traductora no sabía. Y dice, esa. Y tipo, si había una que Conde tardaba una milésima. Ponés que se creaba una especie de, no me acuerdo, una laguna. Y 7 mares de... Así. ¿Viste onda? Y todo el mundo hacía, todo el mundo se agarraba el entrecejo y decía, uy, Dios. Porque pero porque no es de ayuda. ¿Viste cuando te das cuenta cuando no es de ayuda y cuando no lo es? No, es de figurar y de y que yo debería estar ocupando ese lugar. Sí. Es eso. Sí. Es un pelotudo. Eso no, porque la gente lo quiere mucho. Entonces, era así. Y como tres veces y todo el mundo era. Había tres que, qué grande, ¿cómo sabe? ¿Viste? Que es como esa cosa. Sí. Y después el resto decía, tipo, pero esperá aunque sea que el tipo, el que dirige la charla, no, la última sí, pero no, yo te mando eso. Un garca, eso es una actitud garca. Entonces, más que nada decir, yo sé, es esa cosa, ¿no? Bueno, más allá de eso, Landis, muy bueno, contó anécdotas desde anécdotas de Michael Jackson hasta... Thriller. Claro, filmó Thriller, o sea, entonces contaba... Espeluznante. Decía cosas como que Quincy Jones no le quería dar los masters de garca a Quincy Jones. Me gusta igual eso. Sí, y aparte la época que no se hacían remixes ni nada, o sea, que no era que era fácil hacer. Y el tipo dijo: No, arreglate con el de YouTube, le dijo. Y entonces tuvieron que ir con Michael a afanarse los masters al estudio, que es muy bueno. Igual para Michael de ninja ladrón. Lo gracioso, como era Michael, dice que entraron por la puerta y el chabón invitó a Michael diciendo hi, que le decía de seguridad y que porque es chavo. Y entonces era muy gracioso esas tipo de anécdotas así que tenía. Vivió, se fue a trabajar como un mes, seis meses a Europa en la época de Sergio León, estuvo ahí, conoció a Argento, todo, bueno. Hizo doble de riesgo, como viste esa gente que tiene como currículum así, contó muchas anécdotas divertidas. Perdón, sí. Interrumpo, acá en el chat. Demostren, dice, muy bien, señor Marty, seguramente cuando hablabas mal de Swanberg. Robert dice, podés decir, yo trabajé con Swanberg. Sí, claro. No solamente lo puedo, sino que lo voy a decir. Sí. Robert dice que De Caro lo bloqueó en Twitter. Y Demóstenes dice, es un pelotudazo ese chabón. Ah, bueno. Ya tenemos dos votos a favor contra... Ahora seguramente viene una marea de gente que lo quiere mucho, lo la gente. Sí, sí, porque es así. Así que, muchas historias muy divertidas las que contó Landis. Estaban filmándolo, así que calculo que se va a subir. De hecho, está la de Lamberto Baba, está, así que calculo que van a subir la charla. Y es bueno, obviamente, tipo, le preguntaban por Belushi y por todo, claro, hizo la de los Brothers, todo, bueno. ¿Y contó así algo picante de Belushi? No, contaba anécdotas de que como que el chabón tipo de repente desaparecía, iban a buscarlo a un barrio y estaba durmiendo en la casa de uno. Era así, era un posta, digamos. Sí. No era de esos que bla bla bla, pero después estaban en la mansión. Después estuvo bueno que pasaron el Hombre Lobo, americano en Londres, y después de la peli apareció Landis de vuelta ahí en el cine. De Hombre Lobo. Sí, y dijo, ATS, cuidado con la luna. Muy bien. Y yo te juro que me agarraron escalofríos de verdad, pero así como... La luna estaba muy potente, sí, y es muy chocante. Terminé de ver la película, aparezca el director y que diga, bueno, los dejo... Conde dijo, bueno, déjenlo dormir, que estuvo todo el día así, y el tipo dijo, bueno, cuidado con la luna, y fue, quiero que haya festivales así todo el tiempo. Después si me acuerdo alguna anécdota más la diré, pero ahora no me acuerdo nada más. Siguen llegando votos de Caro, un boludo o un copado. Copado. Pablo dice, a mí me cae bien. Bueno, bien, no, pero está bien. Sí, STP dice 3 votos, 2 puntos, es un pelotudazo. Bueno, está bien, vamos juntando al final del programa, contamos los votos. Tendencia, y es lo que la gente la dice. Acá nosotros, es más, nuestros votos van anulados. Sí, anulados. Así, ya está, y que pasemos lo de la gente. Bueno, ¿qué tenés? Bueno, déjame pasar una música muy tranquila. Hoy es un día muy tranquilo, estamos en gozo. Sí, es feriado, Marcos, tampoco. Que a mí me encantó. Esto es... Voy a explicar un poco qué es antes de pasarlo. Ah, sos de Caro. Sí, miren, chicos, les explico. Sí. Esto es una mina que en los 70 grabó 3 discos folk de ediciones privadas. Viste que había muchas ediciones privadas. Tengo un CD de esa chica. Mirá, bueno. Y los reeditaron ahora. Tipo que tiene una. Que reedita folk de los 70, raro. Sí. Que se llama Yoga Records. A los que les gustan los records, ahí saben. Es Colly Ryan, que la. Cuando termina Computer Chess, en el momento de los títulos finales, Buhalsky, que había puesto este tema porque es amigo del pibe este, se lo mostró el pibe del sello, viste, que le dijo, mirá esto, todo, y se quedaron recopados. Porque Bujalski decía que él no quería poner en una película que hablaba de computadoras de los 80s, música de, dice, de Casiotone. Muy bien. Entonces dice, buscó cosas que tenían que ver con el con otro contexto, para que haya como una contra, una, por eso la peli está realmente muy buena. Y al final aparece esta señora, ya grande ahora, tocando este tema. Muy bien. Así que bueno, voy a pasar este tema que es un temazo, que se llama It's Gonna Rain. Y bueno, ahora sí es del disco que tengo. Ahora no. Y después, este. ¿Tenemos tiempo? Uno solo, este. Uno solo, bueno, listo. Entonces vamos con este solo. Hermoso. Bueno, era Colin Ryan haciendo It's Gonna Rain, va a llover. Que sí, tiene razón, la verdad que uno ve las nubes. Le mandamos un saludo a gente que está escuchándonos desde el viejo continente. Que, en Uruguay. No, en Uruguay también. Hay gente que está. Es el viejo continente para mí. Y bueno, está bien. Y que bueno, que estuvo viendo unas bandas y demás que me contó. Pero basta de hacer yo quiero hacer cosas privadas, Marco. Es un programa de radio, no te dejes contar. Soy y me miembro, un mensaje que me dan descuento. Soy miembro. Ah, no. Pará que hoy duplica. Uy. ¿Qué tal? No, nada, estoy jodiendo. Bueno, tenemos el. Siguen votando la cara, la gente dice el buchón de caro. Ya no quiero eso. Ya no quiero eso, solamente es sí o no. Al final ya está, ya listo. O sea, la votación fue. Uno solo, Pablo, bueno, siempre él está en contra, ¿viste? Siempre es como de. Sí. Es como es el. Ya, no sé hasta qué punto le cae bien o realmente lo hace para estar en contra del programa. Es el salmón. Está bien, igual me gusta. Marquitos. Bueno, vamos a. ¿Te cago en el tintero? No, creo que no. No. Yo, seguramente, pero después nos acordaremos y vamos. Bueno, tuve 2 días enfermo hablando de todo esto y no fui el único. Yo llegué tarde a 2 películas y no pude entrar. Epa. Pero eran películas que. Tipo, que ya las había visto, Deliverance y. Está bien. Y no me acuerdo de otra. Bueno, había mucha gente. No puedes entrar porque no, vos llegué no llegué tarde. Una por la de Landy se fue de rosca hablando y claro, llegué tarde y la otra. No, me perdí, ¿sabes cuál me perdí? Que la quería ver, la de los tipos de Hammer, que era tipo giallo, así, eso. Y hablando de giallo, cortito y al pie, había una película que llamaba Sono Profundo. Sí, italiana. Claro. Era argentina. De Darío Vittori. Sí, ojalá. Y vos podés creer que pongo el tráiler. Viste que, bueno, lo que hablaba en el documental de Dios, decía Tomás, lo de la sucursal, ¿no? Viste que hay gente que, una cosa es ser un guiño, ser tipo Tarantino, que es un guiño, y otra cosa es querer ser parte, querer... Un ejercicio de estilo, decís vos. Más allá, por un ejercicio de estilo, supuestamente vos ponés cosas diferentes, pero esto ya son lo profundo, no. Es como los beats, ¿entendés? Como... Vos disculpame, puede ser muy buena, pero ya si vos sos un argentino, que decís que haces un giallo y le ponés sono profundo, no puedo no reírme, boludo. Inventá algo, hijo de puta. Es como pensar que yo tomo en serio los beats con un tipo por que se ve con flequillo. Claro, por eso, es muy beats. ¿Ves? El tráiler es el típico tráiler. ¿Hay un guantanero? En inglés diciendo The Last Murder, y una muñeca. O sea, pará, boludo. O sea, pará un poco. Hacé el estilo, pero es otra cosa. Y no, esto es lo mejor de todo. Digo, ¿quién es el director? Porque yo me están tocando el culo porque ese es mi género favorito. No me podés tocar el chiaro. Te tocan el culo amarillo. Me están tocando el culo. Y dije, no lo voy a tolerar. A ver quién es. Con la magia de Facebook ahora. Perfecto. Ya te estabas poniendo un guante negro para salir a matarlo. Sí. Entonces que no, esto me da mucha bronca, porque realmente me da bronca. Entro al Facebook del director. Del director con unos Ray-Ban sacándose. Puta madre, me vuelvo loco. Sacándose fotos en la inauguración del Festival de Cine de Mar del Plata con Leo Sbaraglia. Muy bien. Un defensor de ¿qué del hijo de puta, un defensor del Cialo. Es foto con Sbaraglia. Sbaraglia. ¿Qué figuretti? ¿Cómo te sos fan del cielo y te sacas una foto con Leo Sbaraglia? Así, y abajo, está llegando, no sé qué le decían los amigos, como diciendo, con Leo, o sea, como llegaste. Sí, claro, pero, más bueno, esos son comentarios de los amigos, igual. Pero, está llegando al fondo. Está llegando al fondo, sí. ¿Cómo te sacas una foto con Leo Sbaraglia? Pero ni en joda te sacas una foto con Leo Sbaraglia, porque no te sirve ni siquiera como joda una foto con Leo Sbaraglia. Y el tipo con la Leo Sbaraglia ahí, mirando con yo. Qué hijo de mil puntas. Y bueno, sí. Solo profundo. Y porque es ya. No tiene sutileza. Entonces, como. No, pero la gente no se va a dar cuenta que yo estoy sacando el cielo. Guante, muñeca, sos profundo. Bueno, ya está, hacete una. Eso es lo malo, disculpame que me ponga un poco en elitista, pero eso es lo malo de que hoy se pueda conseguir todo. Porque en otro contexto, alguien que hacía cine se metía a investigar un género. Es diferente en donde, la influencia. En donde el tipo que te prestaba esa película era alguien que tenía esa película. Bueno, ya venía de otra forma. Pero acá, al mismo tiempo que ve las de Argento. Ve Caballo Salvaje. Claro, ve Caballo Salvaje. Dice, no, pará, yo, la fotografía de Caballo Salvaje, vos podés decir lo que decís, claro. Pero la fotografía es muy buena. Y ahora voy a hacer una cosa tipo, ¿viste las películas de terror italianas? Se llaman giallo, sí. Te digo, se llaman giallo. Sí, claro, bueno, sí, es esa cosa, que descubrimiento, la excitación del descubrimiento, sí, pero. Que en realidad no es tan diferente a lo de las bandas. Que también descubren bueno, un artista. Bueno, ya lo habíamos dicho. Cuando hablamos de Asalto al Parque Zoológico, que era Mablo de Valentine. Claro. Que ya no tiene gracia que sea tan Mablo de Valentine. Claro. O sea, basta. Claro. Y esto es lo mismo, esto es el asalto al parque zoológico en film. Mira, P, que está en el, sí, en el coso, dice exactamente al mismo tiempo, sería como bandas de garage surf uniformes. No, yo ya lo defendí esto, ya te lo dije la otra vez. Y Raz dice, plaga zombie es lo mismo, mirá, te están tirando con todo. Plaga zombie, pero... yo no sé, sí, puede ser, pero esto es peor, ¿eh? Porque acá hay como una cosa más de querer imitar todo, todo tal cual. Plaga zombie es en Banfield, y te das cuenta que es Banfield. O sea, como hay una cosa de... Claro. Y no es, el tráiler no es en inglés, por empezar, sí, y no, tampoco le ponen... se llama Plaga Zombie, no se llama Día de los, claro, Muertos. Claro. Y eso que no me gusta, Plaga Zombie, para nada. Pero sí, digo que hay otra cosa. No, lo de las bandas Garage Surf, eso sí, yo ahí creo, bueno, que justamente son fábricas. Y ya lo hablamos y no, sí, lo pienso discutir y me tiro a la cama. Para un poco, vení, rebobiná. Es para darle al revés. Escuchame una cosa. Bueno, está bien, eso. Sí, hola Marcos, ¿cómo listo estás? ¿Ya? Me tranquilicé ya. ¿Para qué me hiciste rebobinar? Para que, porque estamos, son las 17 y 28. Y me arde el corazón. Ya hablamos un poco de la película de Swamber, hablamos de que yo filmé con Swamber. Ya estás en ese, en, ¿cómo se llama? Ese cine nacional, que aparece el currículum, sí, de todos. Sí, no, ya lo ya voy a está subir. Ahí me deben, le voy a mandar una carta escrita. Bueno, y... escúchame, y resulta ser que hablamos de la película, que la película, vos decías, era mucha histeria. Mucha, que hablábamos de las relaciones, en donde son dos amigos que parece que se tienen ganas, pero que no terminan nada. Y mientras tanto, no, estaría haciendo un spoiler. No, bien. Pero claro, pero digo que a lo que voy es que, bueno, sí. ¿Qué es otra forma del ocaso del amor esa? Es capaz el amor que ni siquiera llega a amanecer. El amor trunco. O el amor que, bueno, está esta cuestión así medio rara de que hay una amistad. Hay algo que impide eso en el medio. Y sí, que están en pareja los dos, Marco. Por ejemplo. No, en este caso era que había uno, nada más. No, los dos están en pareja. Después el chabón la manda a la mierda. Y ya estás exponiendo vos, yo dijiste que no, pero los dos arrancó siendo sí. dos parejas. Claro, es verdad. Bueno. Sí. Vamos al ocaso de los dioses de hoy. Hablemos de la traición y la amistad. Bien. ¿Qué es la película de Swanger? Si hablas bien, si quieres hablar bien de la película, puedes hablar de eso. Bien, claro. Claro. Ella pasa junto a mí, pero va contigo y yo respeto a mis amigos. Y me mira sin parar. Ella. Mira. Buscona. Mira, te lo digo. Porque el tipo dice... Claro, ¿se lo está diciendo a quién? Al amigo, pero me parece que es medio a través de una carta. Claro. ¿Y el amigo no se da cuenta que ella mira? Y no sé. ¿Lo mira de reojo? Y no sé. Ella me dispara del corazón. Solo. Con el fuego terciopelo de su mano. Y se acerca demasiado a mí. Epa. Oye, soy humano. Ya se empieza a lavar las manos. Ya empieza a salir el Michael Jackson. Y acá viene el coro que es muy bueno, que dice, tu mujer es la flor más excitante que he podido ver. Sutil. Sí. Tu mujer, la sonrisa más picante, casi, casi infiel. Epa. No, la sonrisa, dije. Casi, casi infiel. Tu mujer, esa loca, me provoca sin saberlo bien. Bueno, ya termina así. Porque somos tan amigos, de verdad que te lo digo. Si no fuera tu mujer, sería mi mujer. Pero, si es tan amigo, le tiene que... ¿Qué es? Ahí termina, es que esto es todo el concepto que hay. Es que ahí está el gran problema, ¿no? Sí. O sea, ¿qué haces? Porque hay dos reacciones de amigo. El amigo que te dice, hijo de puta, ¿qué haces? Ah, así que la estabas mirando, le seguías el juego. No, te estoy avisando justamente. Y sí, vos, ¿qué haces? Que no ven la parte de la mujer, sino que le echan la culpa al amigo directamente. Claro. ¿Cuándo? Es culpa de los dos. ¿Viste que? Como cuando se entera, ¿viste? Cuando el marido lo mata al amante. Sí. ¿Y la mujer? Bueno... La mujer. Pero justamente en 34 puñaladas es al revés. El tipo, cuando llega al departamento y encuentra a la mujer con el amante, al tipo, al gavilán, sí, le dice: usted puede rajarse, el hombre no es culpable en estos casos. Bueno, eso es, y a la mina, y le dice a la mina que le prepare unos mates, la mina le prepara unos mates, cuando le lleva los mates, ahí le faja 34 puñaladas. Ahí tenés el yalo en un fardo. Claro. Yalo en un fardo. Bueno, eso ya es un extremo. Pero ahí tenés que el tipo entendió que el gavilán no es culpable en estos casos. No, bueno, yo no digo que no sé, pero lo que voy es que están las diferentes reacciones, ¿no? Sí. Acá igual me parece. Primero hay una cosa como que, che, no, Igual tu mujer se me está tocando, dice que el tercer pelo, se me acerca, viste, me está mirando, me mira. Hasta ahí es, me mira, viste, yo estoy acá, viste, todo. Pero de golpe es tipo, mirá que si me sigue mirando, como si él no pudiera... Sí, pero dice, aclara que es el amigo con la amistad, no puede pasar esa barrera. Sí, si no fuera tu mujer, sería mi mujer. Después está la otra visión. Pero tiene... ¿No será que se alucina eso, Diango? Ah, sí. Porque estamos hablando de Diango. ¿Qué puede ser? Sí, pero, ¿no será que Diango tiene la cabeza? Que pues la mina mira y claro, Diango dice, ah, la tengo claro, muerta. Claro. Viste que suele pasar también eso. Sí. Sí, en la abstinencia alcohólica. Ella me mira, que me rozó el codo y después la mina pasaba con una ensalada de fruta y tipo. Claro, me está. Pero también, no, tampoco vamos a poner. Yo le doy a los dos. Tiene la sonrisa más picante, casi infiel, ¿eh? Casi infiel, ¿cómo puede ser una sonrisa infiel? Y porque es como que te. Esperá, dice. Eso me sonrió porque tiene el 7 de espada. ¿Y el marido qué hace? ¿No se da cuenta de eso? Y no sé. Hay maridos que no se dan cuenta. Sí, hay muchos maridos que no se dan cuenta. Porque a la vez la tienen descuidada y no le puede ser. Puede ser. También hay maridos que no se dan cuenta. Lacan. No te das cuenta si Diango te está mirando a mujer. Te tienes que dar cuenta si Diango te mira. Yo si voy con cualquier. Incluso con un objeto. Sí. Y paso cerca de Diango, pienso que Diango me lo está mirando. Claro. Sacás el celular y Diango te lo mira de rojo a ver si te saca un mail. Claro, sí. Diango debe ser. No. Es como. Labura mucho para la CIA, Diango, porque tiene la capacidad de sacar información. Sí, no sé. Igual el tema es que el tema de la responsabilidad me importa a mí. Porque uno puede sentirse de golpe en el medio de una situación donde es provocado por la mujer de un amigo, que es una situación muy fea. Sí. Que no hay que deseársela a nadie. No, pero también está en vos decir, loco. Claro, el tema es. Claro. Pero esa situación a Diango le dispara la fantasía de que si no está con él, está conmigo. Claro. Y de ahí a matarlo. Sí. Es un paso. Claro. Porque ¿qué pasa si empieza a crecer la fantasía de que es la mina que yo más quiero, todo? Claro. Y por otro lado, la cuestión lógica, ¿no? Es. O sea, el silogismo de Diango, podemos decir, es, si no fuera tu mujer, sería mi mujer. Sí. Si vos no estás, entonces es mi mujer. Claro, objeto total. Y aparte ¿qué se garantiza a Diango? Que el amigo no pase al revés, que el Diango pase a ser el amigo, pase a ser Diango. Ah, es muy buena, esa es una película de Lynch, es lo que pasa en Mulholland Drive. Claro. En Mulholland Drive pasa esto, que Diango pasa a ser el cowboy, y el cowboy pasa a ser Diango. Eso es el problema de Diango. Bueno, a ver, espera, ¿qué está diciendo la gente ahí? Dice. Pará, primero Cebolla dice: loco, digan algo que hoy a la noche le rompemos el culo porque juega. Cebolla está excitado, Cebolla te vamos a romper porque... el culo a vos. No, no, así. Porque encima lo decimos en forma de Diango, en el lenguaje de Diango. Así, callate. Bueno, juega Talleres y el Lobo. Sí. Sería como las. Eso ya lo vimos. Pablo dice: hoy es el día contra la violencia. Hoy es el día contra la violencia contra la mujer, muchachos. Bueno, bien, mejor. Dice Pablo. Estamos hablando justamente de que no terminó mal. Diango no, la mujer acá no muere. Un paréntesis. Hablar de la violencia contra la mujer, ¿no te suena como discriminatorio? ¿Vos querés decir que la violencia de la mujer son todos los días? No, claro. El día del amigo. La violencia contra la mujer es todos los días, claro. No es un día. Pero no, más allá de eso. No, sí, ya sé. ¿Por qué la violencia contra la mujer es una forma especial de violencia? Sí. Porque entonces ahí estás excluyendo el objeto de esa violencia. Por querer, pero eso, pero Marco, por querer protegerlo, jodiendo, lo estás. Esto es un charla de. No tenés punto, tele, Marco. Cierro, esto se debate en la tele, estas cosas. Cierro el paréntesis. Demóstenes dice: si no fuera tu mujer, sería mi mujer. Es una frase que no se le dice a un amigo, es para cagarlo a ganchos. Demóstenes. Chester dice: Diango. Justamente este tema ya lo pasamos en Pimún una vez que pasamos Diango. Y estás leyendo mucho la revista Paco, dice Pablo. No estoy leyendo la revista Paco. Igual reducir Paco a que son todos misóginos es también muy reductor. Sí. Y nada, era eso. Sí. Cerramos el corchete. Ya está. Volvamos a Diango, su amigo y su mujer. Sí. Diango, como decíamos, vos podés frenar esa situación, no la miras más y la mina sola va a dejar de hacer todo ese coso. O haces lo que hace Diango, que espera que el amigo se vaya a hacer el asado. Sí. Y con el brandy en la mano, atrás de la ensalada rusa, le hace. Se le aparece. Jejeje, que fue el labio de fuego. Eso de terciopelo. Y ahí el amigo no puede dejar O sea, no puedes dejar a Django con tu mujer y la ensalada rusa a 5 metros. Claro, el tema es ese. O sea, ¿cómo haces con Django? Django en un momento estaba con Pimpinela, la verdad. O sea, Django ha estado... Bueno, igual no son marido y mujer. Yo pensé que sí. No, no. Pero bueno, son incestuosos. Son hermanos, por lo menos. Sí, sí, muy incestuosos. Pero bueno, sí. Bueno, entonces volviendo a la confianza, a la amistad, no hay que confiar en tus amigos. No, sí, hay que confiar en los amigos. No hay que confiar en Django. Pero no. No, pero es que Django, es que ahí está el tema. Django, como dice, demuestra. Si te lo dice, lo cagas a trompada. Sí, si no fuera tu mujer, sería mi mujer. Y sí, es para cagar a trompada. ¿Qué haces? No es difícil, Marco. Yo sé lo que va ahí. Lo baneo y lo borro de Facebook. Claro. Bueno, igual ahora, claro, todas estas cosas... Django no podría vivir en el mundo de Facebook porque se le cae todo al toque. O sea, te das cuenta al toque y ya está. Dura menos, digamos. Claro. El tipo no va a ser... Durante años va a estar con una mujer que le sifle con Django. Se da cuenta al toque ahora. Tipo, a los 2 meses ya... Te curtiste a Django, tómatela. ¿Qué te pensás que sos? Claro. Ya está. Yo no soy... Eso está bueno. Claro. Se descubre... La infidelidad se descubre rápido ahora. Sí, es entonces, verdad. Entonces está bueno eso. No hay tanto sufrimiento largo, ¿viste? Que antes era como una cosa... Ah, claro. Que tenían familias y Django, paralelas. Y Django te dice... Django de tener... Familia paralela, seguro. Sí. Claro, yo soy de la época de la familia paralela, te dice Django cuando se junta. Son Blaster dice, como decía el calentón de Zizek, realmente no queremos lo que pensamos que deseamos. Es verdad, esa es la base de todo. Sí, eso está en un video hace poco, lo vi eso. Pasaron un documental de Zizek, que es como la segunda parte. Me lo perdí. Que es, habla de Taxi Driver, de Titanic, o sea, como a la otra. El que... Habla de Coca, porque es sobre la ideología en vez de sobre el psicoanálisis. Lo fueron a ver amigos que dijeron que estaban buenos, yo lo bajé pero sin subtítulos todavía. Sí. Esa frase es verdad. Hace poco la vi en un... El pedacito donde dice eso. Y es verdad, ¿eh? Y bueno, sí, eso es lo que... Realmente... Es verdad, ¿eh? la tenía clara. No, tenía que hacer los dos corazones. Podría hacerlo. Claro. Así que bueno, está escribiendo Demóstenes, está escribiendo Pablo, que están on fire, porque seguramente quieren intervenir sobre este debate. Igual es raro eso, ¿no? Porque ¿qué queremos entonces? Y eso es lo que uno va a análisis durante mucho tiempo para tratar de ver qué es eso. ¿Qué queremos? Pero también no es medio choto eso. Sí, de hecho, te spoileo el inconsciente. Sí. Uno nunca termina de darse cuenta realmente en dónde está la cuestión de lo que uno quiere y lo entonces, que no quiere. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Pensamos como si nos quedamos en pausa pensando eso? El punto, no, porque cuando te pasa eso, te aparecen síntomas. Y es eso. Uno tiene que elegir más o menos, qué sé yo. Es como que... Ah, es así. Sí, es así. Qué garrón, Marcos. No es un garrón. Peor es pensar que está todo bien y está todo mal. Claro, pero peor es pensar que está todo mal también. Sí, claro. O sea, pero esto te sirve... Claro, el lado... La frase sí se te está diciendo en realidad, vos todo lo que querés no lo querés. No, claro. No queremos lo que pensamos que deseamos, claro, pero queremos otra cosa. Y bueno, pero sí. Ah, bueno, pero no te está diciendo que vos no querés nada. No es que no querés nada, pero te está diciendo que no. O sea, te está diciendo que no. Ah, a Pablo le cae mal, sí, dice, bueno, listo, y le cae bien de caro. Punto. Ah, está, listo. Ya punto, no enter. Salvalo como. Django tiene otro tema en el que le confiesa al pimpinela hombre, dice de Móstenes, que le estaba empomando a la mujer. Ese hombre soy yo. O sea, Django es un trollmaker. Entonces, pará. Si podemos unir el concepto de Zizek, que en realidad lo que está diciendo Django, lo que decía Django, Django es al amigo, no a la mujer del amigo. Claro. Porque ese hombre soy yo. ¿Por qué tanta necesidad de ir a decírselo a los hombres? Porque él, a través de las mujeres que conquista, está conquistando al amigo. Y él no se puede permitir eso, porque es Django. Él dice, esa boquita besó a mi amigo. Exacto. Cómo me gustaría. Exactamente. Claro. Por eso es que todo el tiempo... Porque vos fíjate que se dirige todo el tiempo al hombre. Sí, es un homosexual reprimido. No sé si es reprimido, pero... Ah, vos decís que... No, bueno, pero el objeto de deseo de Django en este triángulo amoroso no es la mujer, que es lo que él dice y que él cree. Y cree pero lo que vende disco, Marco. Pero él cree, pero como él no sabe que claro, lo que cree lo que no es lo que verdad. Quiere, en realidad lo que él quiere es al amigo. Al amigo. Ese es el punto. Decíselo a Django y... Yo la próxima que venga, se debe decir. Bueno, Marquitos, pero bueno, nos vamos yendo. Me duele un poco la cabeza, es el día pesado, ¿no, Marcos? La vegetación desde tu balcón es como la isla de Zárate. ¿Viste con el nublado y los árboles así? Sí, viste, falta que venga el cartel de Arrigue. Bueno, nos retiramos. Así que bueno, nos vamos entonces con este gran tema de Django. Voy a esperar a ver qué dice Son Blaster y ya nos vamos. Dale, vamos a saludar a la gente. Sí, Godio. Bueno, Pablo quiere meterse en una discusión psicoanalítica y no me voy a meter. No. Y Mau dice que apoya ampliamente esa moción de Marcos. La de ¿cuál? Y no, esto de que al final creo que... La conclusión que sacamos. Que Django gusta del amigo. Que Django gusta del amigo y por eso se dirige todo el tiempo a él y por eso le dice, ese hombre soy yo y todo. Ese hombre soy yo. Se pone como objeto de deseo del amigo. Claro, es un desastre, Marco. Bueno, Perdón, una película muy buena sobre la histeria, ya que hablamos de las películas de Coso. Yo no quiero más información de eso. No, es ese objeto, ese oscuro objeto de deseo. Si te pareció mucha histeria la de Sandberg. No, me hace mal. Es muy bueno. No, la histeria arruina relaciones, Marcos. Sí, pero también las provoca. No, vos no. ¿Sabes por qué no? ¡Epa! Vos, si vos salís con alguien que hubo mucha histeria y cosas, después no se puede mantener eso. No, porque después va a surgir otra y otra. Bueno, cosa pero toda esa provocación... No sirve, no. Para mí no sirve para sirve. Una relación. Ah, sirve o no sirve, que resulte bilardista. No, bueno. Bilardista del amor. Lo que es que sí, se generan muchas cosas. Sí, se generan relaciones de mierda, no se generan relaciones buenas. Ah, bueno. Desde la histeria. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? Ah, no te hagas, boludo. ¿De qué sos un hijo de puta? Así, lo peor que todo lo que vos cómo haces. Decís que vos recetás pastillas, nada más. Vos no podés ser psicólogo. ¿Por qué? ¿Y cómo haces? Sí, ¿vos no, crees que si no es alguien, es alguien que la tiene clara y te y dice... Que te dice que es el bien, que es el mal. Eso es lo que dice el psicólogo. Venite el lunes que viene. Que está frito, está totalmente frito. Igual justo en ese video, dice Son Blaster, que tira esa frase, da un ejemplo que tiene sentido. La de Zizek. Sí, no me acuerdo qué era, pero está... Así que bueno, nos vamos con Django hasta el domingo que viene. Así que esta es una semana corta para los oyentes, ¿no? Y bueno, volvemos. Voy a tomar un mate frío. Realmente no es lo que... Pero bueno. Pero en realidad, porque vos lo querés un mate frío. Bueno, pasa ahí que este está bien, no está mal, un mate frío. ¿Cuál es la diferencia? Que uno es más frío, otro más... Ah, no es la mierda. Claro, ella pasa junto a mí, pero va contigo y yo respeto a mis amigos y me mira sin parar, mira, te lo digo, ella me dispara el corazón solo con el fuego terciopelo de su mano y se acerca demasiado a mí. Oye, soy humano. Tu mujer es la flor más excitante que he podido ver. Tu mujer, la sonrisa más picante, casi, casi infiel. Tu mujer, esa loca me provoca sin saberlo bien. Porque somos tan amigos, de verdad que te lo digo. Si no fuera tu mujer, sería mi mujer. Suave, sin poderlo remediar, ella me confía sus más íntimos secretos. Si supiera cómo estoy, sabes, yo no quiero. Tu mujer es la flor más excitante que he podido ver. Tu mujer, sonrisa más picante, casi, casi infiel. Tu mujer, esa loca me provoca sin saberlo bien. Porque somos tan amigos, de verdad que te lo digo. Si no fuera tu mujer, sería mi mujer. Tu mujer es la flor más excitante que he podido ver. Tu mujer, la sonrisa más